en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte en el 101.4, la radio líder del deporte en nuestra ciudad y comarca, también en Teleelch Televisión y desde nuestra web y app Teleelch. Hoy es martes 21 de mayo de 2024. Y ayer se completó la jornada número 40 en segunda división. Todo está por suceder, ni ascendidos ni descendidos. Y el Elche, paradojas del destino, lleva un mes sin ganar, cuatro últimos partidos sin ganar, una única victoria de los últimos nueve y recorta la distancia con el playoff. Se jugará sus últimas opciones de ascenso en las dos últimas jornadas. El empate en Anduba sabía a muy poco, pero con las derrotas fundamentalmente de Oviedo anoche en el campo del Español y también del Sporting de Gijón, entre otros, hace que el conjunto ilicitano todavía albergue esperanzas de disputar la liguilla de playoff. Enseguida contamos cuáles son esas posibilidades fundamentales para en los dos próximos partidos todavía clasificarse para jugar la liguilla de ascenso. Lo primero que hay que hacer es ganar, evidentemente, el próximo domingo a las 6:30 al Club Deportivo Eldense, que vendrá arropado por más de 2.000 aficionados del cuadro blaugrana, que también se está jugando puntos muy importantes, los de la permanencia. Para ese partido, Becas S quiere recuperar a toda costa titularísimos como Josan Carlos Cler, al que recupera seguro esa Moura tras cumplir partido de sanción, y pendientes del tobillo de Nico Castro, que se tuvo que retirar en el descanso del partido en Anduba. Mientras el canterano, el internacional dominicano Rafa Núñez, ha renovado hasta 2026. En los últimos minutos del programa, José Antonio González nos hará la comparativa de los jueves, perdón, de los martes, digo yo, de los jueves. Ya quiero correr. Estamos a martes para ver cuántos puntos van a ser necesarios para disputar el playoff y también de paso el ascenso directo, aunque a eso ya no llegamos. Abrimos escaparates y vamos ya con las cuentas de la lechera. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. El urbanita es un híbrido que vive en hábitats de terraceo y ajetreo. Entre la jungla asfaltada, los más evolucionados llegan hasta el corazón de la ciudad y la conquistan con un Citroën C4 y sus nuevos motores híbridos etiqueta Eco. Desde 24.550 euros, la City es tuya sin restricciones. Citroën. Consulta condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental, a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Box Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import, y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estaba leyendo ahora en la cuenta de X, bueno, antiguo Twitter de Solo Fichajes 1-2-3. El Valencia cierra el fichaje de Dimitrevski. Llegará gratis porque acaba contrato en junio con el Rayo Vallecano. Ficha a un portero cuando tiene a un porterazo como es Mamardashvili. ¿Por qué? Hombre, son previsores, porque lo normal es vender a Mamardashvili. Lo digo por poner un ejemplo, porque aunque estamos anestesiados con el final de la liga, el playoff, las emociones y todo eso, el Elche el año pasado no hizo los deberes y por eso estamos en la situación que estamos, sobre todo con los que ganan los partidos, los que marcan los goles. El Elche sabía que iba a vender seguro a Lucas Boyé y probablemente alguno más. Al final los vendió todos los delanteros. Los había en febrero, los había en marzo, los habría en abril. Y hasta el último día de mercado, cuando ya se había deshecho de todos ellos y había hecho caja, no fichó en el último día, hasta el último día del mercado, no fichó a Sergio León y a Borja Garcés. El ejemplo de lo que hace el Valencia, sabe que Mamardashvili tiene todas las papeletas para hacer caja, conociendo a Peter Lim, y ya está fichando un buen portero. En el Elche no hay previsión, vamos a salto de mata y eso es lo que estamos pagando desde hace 2 temporadas, tanto la del descenso como sobre todo esta, donde sí había dinero para haber invertido. Pero bueno, insisto, un poco anestesiados estamos por las cuentas, no sé si son de la lechera o no, pero es cierto que el Elche, paradojas del destino, cuanto menos gana, más se acerca al playoff. El Elche ha recortado la distancia con el playoff a 2 puntos y se la va a jugar en las 2 últimas jornadas. Ya decíamos que esto del fútbol tiene pues muchos cambios, muchas vueltas, las hemos visto de todos los colores y sin ir más lejos, pues hace un par de años y hace 4, cuando la permanencia agónica y cuando el Elche ascendió en año de pandemia. La verdad es que el empate en Anduba nos supo muy mal, pero hay que reconocer que las derrotas, sobre todo anoche, del Oviedo, por la que suspirábamos por agarrarnos a un clavo ardiendo, también este fin de semana, lógicamente, la derrota del Sporting de Gijón, la derrota del Burgos, se han dado resultados importantes, el Levante no pasó del empate, es decir, muchos de esos resultados han beneficiado al Elche, que con ese punto, curiosamente, no solo retrocede, sino que mejora su situación respecto a la semana pasada. Estaba a 3, ahora está a 2. Es cierto que realmente son 3 puntos, porque en caso de empate siempre estará por detrás del Oviedo. Pero ¿cuáles son las posibilidades que tiene el Elche de jugar el playoff? Porque lo del ascenso directo hace ya, desde la derrota frente al Racing de Santander, que nos despedimos, y sobre todo la derrota frente al Huesca, y sí que ya dijimos adiós definitivamente. Bueno, pues estas son las opciones reales. Luego hay multitud de combinaciones más, de triples, cuádruples empates, donde el Elche saldría perdiendo siempre, pero voy a decir solo las 4 o 5 posibilidades en las que el Elche, no es que dependa de sí mismo, pero sí sabe lo que tiene que suceder. Número 1. Ganar los 2 partidos, sumar 65 puntos. Número 2, que el Oviedo pierda uno de los 2 partidos que le quedan. El Oviedo, recordamos, esta semana recibe al Andorra, aparentemente puede ser fácil, pero el Andorra todavía no está descendido. La única posibilidad que tiene el Andorra de salvarse es ganar en Oviedo, por tanto, y forzar el último partido. Por eso, Oviedo-Andorra y luego Eibar-Oviedo. Ojo al Eibar, que se está jugando el ascenso directo. El Eibar puede ser nuestro mejor aliado, porque además en esta próxima jornada el Eibar recibe al Sporting de Gijón. Creo que juega en Gijón. Exacto, Sporting de Gijón-Eibar. Sporting de Gijón-Eibar y en la última jornada Eibar-Oviedo. O sea, el Eibar, todos deseamos que nos haga un favor, pero el primer favor se lo tiene que hacer el Elche a sí mismo, que lleva un mes sin hacérselo. Más vale tarde que nunca. Lo que está claro es que si el Elche gana al Eldense, llegará vivo a la última jornada. Insisto, primero, ganar los 2 partidos y llegar a los 65 puntos. Es el tope al que puede llegar el Elche. Segundo, que el Oviedo pierda uno de los 2 partidos. Si pierde uno de los 2, aun ganando el otro, se quedaría con 64. Tercero, que el Sporting de Gijón sume máximo 5 puntos. Si el Sporting hace los mismos puntos que nosotros, estamos liquidados, porque el Sporting ahora mismo está empatado a puntos con el Elche, pero por diferencia de goles en el coeficiente, el Elche está por detrás. El Sporting ganó allí 2-0, aquí el Elche ganó por un gol de diferencia. Cuarto, también existe la posibilidad de que si el Racing de Santander pierde los 2 partidos, se abriría la 5ª plaza. Pero claro, pensar que el Racing de Santander va a perder los 2 partidos cuando está llegando fortísimo, tiene 64 puntos y sus partidos a priori no son a priori difíciles, porque el Racing de Santander en esta jornada recibe al Zaragoza, que sí, se está jugando la salvación, pero es en casa del Racing. Y en la última jornada el Racing de Santander va a casa del Villarreal B, que igual ya en esa jornada está descendido. El Racing de Santander no lo descartamos de la ecuación, pero sí es cierto que es, se me antoja prácticamente imposible. Y luego la 5ª opción, si el Elche suma en vez de 6, podría sumar, vamos a poner 4, el Oviedo solo podría sumar 1 punto y el Sporting máximo 3. Esas serían las opciones. Pero vamos, nos quedamos con la primera. Hay que ganar los 2 partidos al Eldense y al Leganés. Un Leganés que si esta jornada gana en Gijón, ascendería matemáticamente, con lo que si el Elche gana su partido del Eldense, nos vendría muy bien en el último partido que el Leganés ya esté ascendido y no se juegue nada. Por tanto, ganar los 2 partidos supondría llegar a los 65. Pero eso sí, el Oviedo tendría que perder uno de los 2 partidos para no pasar de 64. Y el Sporting no ganar los 2, es decir, no sumar los 6. Podría sumar hasta 5, siempre tendría que tener 1 punto menos que el Elche. Esas son fundamentalmente las opciones que tiene el Elche. Luego es cierto que ahí no he metido al Racing de Ferrol, que está 1 punto por debajo del Elche, y no lo meto porque, lógicamente, pienso en que el Elche va a sumar la totalidad de los puntos. Porque si no es capaz de sumar los próximos 2 triunfos, pues entonces es que no merece jugar el playoff. De hecho, a día de hoy no está mereciendo jugar el playoff porque no le da. Porque juega bien, porque juega muy bien, porque el otro día Alessio Lizzi, el entrenador del Mirandés, cómo no, para seguir alineado a todos los entrenadores que se enfrentan al Elche, dijo que el Elche es un equipazo que no está más arriba, pues porque efectivamente falla ocasiones, pero que es en todos los cómputos numéricos de la liga el equipo que más posesión tiene, el que más tira a puerta, el que más te aprieta. ¿Qué es lo que falla? Pues ya sabemos todo lo que falla, que desde la propiedad no se apostó por tener uno, no, dos delanteros de nivel, al menos uno y medio. Y ese es el gran problema. Si el Elche hubiera tenido un delantero solo de 10 goles, o dos de 5 cada uno, ¿cuánto valdrían esos 10 goles? ¿Cuántos puntos? Vamos a poner a punto por gol, 10 puntos. ¿Dónde estaría el Elche con 10 puntos ahora? 69. Estaría en la posición de Valladolid, ascenso directo. Pero bueno, elucubrar ahora no tiene sentido porque la situación es la que es. En ese sentido, le preguntamos a BKSS si se desesperaba viendo que partido tras partido siempre se cumple el mismo guión. El Elche domina, el Elche sale a por los partidos, le da igual en casa que fuera, exceptuando algunas partes como la primera contra el Huesca o todo el partido contra el Huesca donde el Elche estuvo mal, o el día del Ferrol, donde no estuvo bien, pero en la mayoría de encuentros sí ha sido un equipo con un trazo identificable, sale desde el principio, crea oportunidades de gol, tiene la mayor parte del partido el balón, pero no le da porque necesita muchas ocasiones de gol y porque los máximos goleadores del Elche pues son extremos, en este caso Tete Morente u Óscar Plano. ¿Llega a desesperarse BKSS? No, genera una sensación de impotencia, pero no, porque realmente el fútbol es eso también. El fútbol, yo como entrenador trabajo para que el equipo haga lo que hace en la semana y lo veo. Después acepto los resultados, nosotros estamos acostumbrados. Las cosas salen bien, las cosas no salen, no pasa nada, vendrá otro. Pero desde la manera, de la forma, de la propuesta, del dominio, del desarrollo, de todo el plan, realmente todos los partidos, lo que decís vos, bueno, seguramente, como te digo, es un proceso que el que lo encuentra acá tendrá un camino recorrido increíble. Porque la vida más o menos, y el fútbol es como la vida, te da y te quita. Y si hoy te quita esto que realmente merecemos, lo recogerá más adelante el fruto. Hay bases más que suficientes de lo que vos manifestás. O sea, no me importa, a mí no me importan los datos, a mí me importa la sensación y cómo el equipo juega. El equipo juega bien, el equipo merece más de lo que tiene, no lo tiene, y en eso es parte del juego. Y lo aceptamos, y se terminó. Lo que pasa que, como siempre digo, algunos oportunistas hablan solamente del resultado, cuando estábamos segundo no hablaban de eso, pero lo importante es trabajar sobre una idea. Nosotros en eso estamos orgullosos, y si las cosas no salen, las aceptamos y no pasa nada. No cumplimos el objetivo, yo soy el responsable. Vendrá otro, no hay problema, pero ¿quién nos va a quitar este viaje? Eso no lo puede arreglar nadie. O sea, la manera de jugar de este equipo y la forma con la que plantea todo el tiempo en cualquier escenario y contra cualquier rival, ese es el camino que yo siento del fútbol. Y realmente, si ustedes han visto mis equipos en Sudamérica, cuando me ha tocado estar o en otros procesos, realmente van a ver que es un calco de lo que son mis equipos. Si vos no ves, no sabés quién es el entrenador, te das cuenta que, y sabés mi recorrido, te vas a dar cuenta que es un equipo nuestro. Y así juega mis equipos, yo estoy orgulloso de eso. Lo felicito a mis futbolistas. Es un equipo de autor, eso es innegable. Es el año en el que más piropos, con diferencia, le han dedicado al juego del Elche y a sus virtudes, pero ni con todas esas virtudes, de tener más el balón que nadie, de salir a los partidos a no especular y de ser un claro candidato al ascenso, al menos por nombre, historial, pasado reciente y presupuesto o límite salarial, no le da, no le alcanza para estar como pueda estar el Valladolid en ascenso directo o el Español, que tiene ya el playoff en el bolsillo. ¿Por qué? Porque falla en las dos áreas, sobre todo en la más importante, donde se ganan los partidos. Es que, lo siento, pero alguien me puede tildar de pesado porque cada semana estamos con la misma murga. Pero es que es la verdad, iba a decir la pura verdad. ¿Qué sería de este Elche con un delantero, ya no hablo del mejor de segunda, uno de los que pueda tener el Leganés, el Valladolid, el Eibar, el Racing de Santander, el Español, un delantero de 12, 10, 15 goles? con este equipo que juega a ganador, es que es una pena. O sea, Becasese se está estrellando. Luego es cierto que Becasese también, desde mi punto de vista, no está acertado en algunas cosas, como la gestión de los cambios, los minutos o algunos jugadores que no se entiende por qué no están jugando, como puede ser el caso de Aleix Febas, cuando en la primera vuelta era fundamental y era el motor del equipo. Tan mal está, puede estar un mes mal, pero cuatro mal. Pero más allá de eso, por encima de todo está la imagen que ha conseguido transmitir al equipo. El equipo juega con un estilo propio y además un estilo que gusta. Hay estilos de meter el autobús atrás y hay estilos de salir a buscar la victoria a base de tener el balón el máximo tiempo posible. La teoría es muy buena, pero no le da. Y él también es responsable de no haberle apretado a la dirección deportiva y a la propiedad, que son máximas responsables, de que el Elche no tenga mejor equipo y tenga mejores delanteros. Que el trayecto es bonito, sí, pero al final lo que se te piden son resultados como cualquier entrenador. Y si no cumples con los objetivos, pues el Elche fracasará si no se mete siquiera en el playoff. ¿Que se mete en el playoff? Pues habrás conseguido al menos la pedrea. No la lotería, no el primer número, pero bueno, al menos lo mínimo exigible para esta entidad y este club, viniendo de primera y teniendo riñón, como has tenido por primera vez en segunda, el equipo que más riñón tiene. No puedes irte de rositas, no jugar el playoff será un fracaso. Y él incluso hablaba en la última rueda de prensa de que el camino quedaba ahí. En varios momentos dejó entrever que si no se consigue el playoff, pues que otros seguirán, no sabes si su estela, porque es cierto que desde la propiedad se ha marcado un estilo. A Bragarnic le gusta este estilo, coño, y a mí también, y perdón. Pero coño, para este estilo, dale killers, dale rematadores, dale finalizadores. Y Becasese triunfará, y el equipo triunfará, y tú, Bragarnic, propietario del Elche Club de Fútbol, que la economía la llevas fenomenalmente bien, mejor que en 97 años de historia. También es cierto que porque has subido a Primera División, y ahí lo has hecho francamente bien en el aspecto económico, has gastado muy poco, pero hombre, en segunda hay que invertir un poco más, hay que reinvertir parte de los beneficios para intentar volver a primera, que es donde está el negocio, que es donde quintuplicas el presupuesto, que es donde la televisión en vez de 6 te da 56 millones de euros. 50, para ser exactos. Es que no es entendible, con todo lo que sabe de fútbol Bragarnic, que haya dejado sin firmar delanteros de nivel esta temporada. Becasese. Hablaba de, bueno, ya lo hemos dicho, lo de la desesperación. Para él, opciones de playoff en estos momentos, a ver las águilas. Ya va más allá de eso, Paco, no lo sé. No tengo, como digo, yo no manejo resultados. Veremos si este punto del fin de semana sirve, no sirve, no nos alcanza. Lo que yo te voy a garantizar es que las dos finales que vamos a jugar y cada día que vamos a entrenar hasta que yo esté el 2 de junio, si es que no tenemos más posibilidades, vamos a entrenar como si fuese el último día. Eso ya lo hablé recién en el vestuario y los chicos están orgullosos de eso. Te lo mostraron hoy de nuevo. Por eso, en realidad, el camino recorrido es brillante. El que no lo quiera ver, bueno, será problema de él. Nosotros no vamos a ir por esa energía. Sí reconocemos y aceptamos que apuntamos a algo que hoy no estamos concretando. Y por eso, si eso no sucede, yo no estaré. Pero ¿qué más te puedo decir? Aparte, en nuestra manera de jugar no la vamos a negociar nunca. Nunca la vamos a negociar. Porque creemos que es el camino. Los chicos lo creen, que es lo importante. Son los protagonistas de eso. No me cabe duda de que no va a negociar nunca y que va a morir con las botas puestas. Y además tiene que ser así. Vamos, no entiendo. Primero, que se traicione a sí mismo cambiando ahora de estilo a falta de dos finales. Y segundo, es que vamos, no hay tiempo material para cambiar. Y bueno, ya he dicho que el 2 de junio pues no seguirá si las cosas no salen. Bueno, será momento de evaluar si se ha conseguido el playoff o si no. Es evidente que con el punto que el viernes parecía justísimo, que parecía que no iba a servir para nada, pues ha servido para recortar un punto.

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este martes 21 de mayo. Los martes, desde hace ya décadas en esta casa, nos gusta, bueno, pues eso de comparar, ¿no? Para ver si vamos bien, vamos mal. Ya sé que a estas alturas ya todos más o menos tenemos claro lo que hay que hacer para llegar, pero bueno, si llevamos comparándolo 39 jornadas, lo vamos a hacer también en la jornada número 40. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues cuéntanos, tanto aquel Elche de Pacheta que terminó ascendiendo, cómo iba en comparación con el actual y la puntuación que haría falta respecto a las últimas jornadas del año pasado. La comparativa en Elche en punta. La diferencia entre la puntuación actual de Sebastián Becasese y del último Elche que subió a primera, que fue el de Pacheta en el año 2020, está muy ajustada. 59 puntos para el de Becasese en la actualidad por los 58 que tenía el de Pacheta después de 40 jornadas. El asunto es que en el año de Pacheta el playoff estaba más barato. Por eso a estas alturas estaba metido en la sexta posición, aunque tuviera un punto menos. En cuanto a la zona de playoff, tomamos como referencia la campaña pasada en segunda división. Ahora es sexto el Real Oviedo con 61 puntos. El año pasado era sexto el Albacete con 63. Es decir, ahora se están sumando dos puntos menos, lo que, de seguir así, dejaría la sexta plaza en unos 65, porque el Albacete se clasificó con 67. Y en cuanto al ascenso directo, ahora es segundo el Valladolid con 69 puntos. El año pasado lo era Las Palmas con 68. De seguir así haría falta un punto más. Las Palmas subió como segundo con 72 puntos, por lo que nos iríamos a los 73. O sea que el ascenso puede estar más caro y el playoff más barato. El playoff podría estar en 65, exactamente a lo que aspira el Elche. Podría llegar a esos 65 si gana los dos partidos que le quedan frente al Eldense y en Butarque contra el Leganés. Bueno, la comparativa de los martes. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, José Antonio? Pues Paco, ayer por la tarde llevamos a cabo un reportaje muy bonito para el Tiempo de Deportes del Telenit que se va a emitir esta semana. El Club Karate Dos Otokan Chazarra nos abrió las puertas de sus instalaciones en la calle Blas Valero con motivo de la celebración de su 50 aniversario en este 2024. El club nació en 1974, creado por Alfredo Chazarra, un hombre clave en el desarrollo deportivo de la ciudad de Elche. Alfredo Chazarra Martínez también fue el fundador del histórico gimnasio Chazarra, que en 2023 cumplió 70 años de vida. Nos atendió ayer su hijo Manuel Chazarra, el actual gerente del gimnasio y el presidente del club de karate. El año pasado, en el año 53 del siglo pasado, que ya se dice pronto, mi padre, Alfredo Chazarra, que es una persona muy conocida en Elche, creó el gimnasio Chazarra, no en esta sede, en otro sitio, y él fue el que lo creó, eso, en el 53, y ya aquí, actualmente, la sede está aquí de Blas Valero, estamos desde el año 74. Prácticamente fue empezar aquí con el karate, porque empezó el judo un par de años y enseguida comenzamos con el karate. Y ya el año pasado hicimos 70 aniversario, en el 2023. El club de karate cumple 50 años, está mejor que nunca y lo más importante, mantiene su esencia. Sí, el club se ha mantenido del año 74. Yo prácticamente era un niño cuando empecé también con el karate. Y hemos ido funcionando desde toda la vida. Primero tenía yo un profesor, un maestro, que era el que me daba las clases. Fui al servicio militar, a la mili, y cuando volví ya me hice cargo del club, del año 84, y empecé con el club yo hasta ahora. Siempre me encargo yo del club desde siempre, y vaya, y siempre hemos estado haciendo un poquito de todo, actividad de todo tipo. Bueno, la clave es dedicación como todo, ¿no? Yo, mi trabajo del día a día es un 92%, un 93% de karate. Soy también gerente del gimnasio Chazarra, también tengo que dirigir el gimnasio, pero yo me dedico en cuerpo y alma al karate. Yo ya te digo, soy técnico de la federación, vamos a campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, ligas autonómicas, campeonatos de España, luego aquí exhibiciones. Es dedicación y estar ahí con los chavales y estar con ellos. Desde el niño de 3 años que empieza de blanco hasta la persona adulta. En la actualidad, unos 80 niños practican karate en el Club Karate Dos Otokan Chazarra. Yo soy técnico de la Federación Valenciana de Karate, soy técnico de la Federación y estamos afiliados y federados en la Federación de Karate y más o menos contamos por licencia, porque todos los niños que están practicando aquí karate tienen su licencia federativa, con su seguro deportivo, de accidente y todo, vaya que eso lo tenemos todo. Y aproximadamente se va a hacer entre unas 70, 80, hay años que llegamos a las 100 licencias. Actualmente pues, unas 80, 90 personas suelen practicar karate aquí, entre las clases de, que empiezan con 3 años hasta los adultos. De todo, hay gente que se va incorporando mes a mes, o a lo mejor en septiembre que empieza la temporada o el curso más aún, pero hay de todo, vaya, incluso gente adulta que no ha hecho nunca karate. Quiero decir aquí a la gente que no piense que el karate es para niños, porque el karate es para adultos y de hecho aquí en España está menos introducido, pero en Japón, que es la cuna del karate, hay gente con 80 y 90 años que practica karate. Lo que pasa es que tenemos la idea de que los padres envían al niño a hacer karate y ellos también pueden hacer karate, o sea que yo animo a todo el tipo de gente, que el karate está abierto a todo el mundo. Además, tanto el gimnasio Chazarra como su club de karate tienen una trayectoria brillante, plagada de éxitos deportivos a nivel nacional e internacional. Se ha conseguido muchas cosas. Vaya, nosotros todos los años llevamos gente a campeonato de España, ha habido gente que ha sido campeón de Europa, también ha habido gente que han sido campeones de España, tanto con el club como la federación, porque luego hay campeonatos federativos y campeonatos de clubes han participado en todo, ¿no? Entonces lo llevamos haciendo desde siempre. Ahora quizás estamos más especializados porque al estar yo como técnico de la federación, pues el karate deportivo lo tenemos un poco más ahí, un poco más... más trabajando ahora, ¿no? También decir que el karate se puede practicar como karate normal o la faceta deportiva. El karate no es meramente deportivo, como por ejemplo el fútbol o otro deporte. El karate es un arte marcial y como arte marcial se puede practicar en el dojo o en el gimnasio, o la gente que quiera practicarlo como deporte tiene la opción de prepararse y participar en campeonatos. Destacar que el próximo 22 de junio está prevista una exhibición a la que están invitadas todas aquellas personas que han pasado por el club a lo largo de estos 50 años. Un bonito homenaje para celebrar los 50 años de vida de un club pionero e histórico para la ciudad de Elche, por el que han pasado, aprendido y crecido miles de ilicitanos. La idea es continuar como siempre. Somos un club, el decano club de aquí de Elche y de incluso de Valencia, y nuestra filosofía la tenemos ya adquirida de mucho tiempo, pienso que funcione, que nos va bien, y a seguir formando chavales y seguir funcionando como hasta ahora. Pues solo nos queda darle la enhorabuena en este 2024, insisto, se celebra el 50 aniversario del Club Karate Dos Hotokan Chazarra y el año pasado, en el 2023, se celebró el 70 aniversario, que también se dice pronto, del gimnasio Chazarra, así que enhorabuena por esta brillante trayectoria. Sí señor, enhorabuena a Manu y a todos los que han hecho posible estas dos efemérides, 70 y 50 años que se dice pronto. Gracias José Antonio. Gracias Paco, hasta mañana. Mañana volvemos, edición de miércoles. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.